Bueno, vamos hasta Ayacucho, Perú. La banda es Pinturas Rupestres y el tema es Él mató al señalarlo a usted. La banda Siempre No y su nuevo sencillo que se llama La Gasolina. Mi abuela me dio su coche porque ella tiene 101 años. Es un Clio averiado. ¿Dónde vienes? tres pesos. Me acuerdo cuando estaba ocho, cuando yo tenía ocho. Vamos a pasar por cualquier lugar. Tú vas a cantar, yo a manejar. Y me gasté al Perú, nos vamos un poco hasta el sur. Ahí le gusta andar a la gente de Aldo Cox y The Locals, y el tema es Cumbia del Sur, desde el sur. Mucho recorrido, pero ya voy a llegar. Dicen que lo mejor se hace esperar. Afíname el oído y ajusta el paladar, que lo que traigo yo lo vas a disfrutar, porque llegué, llegué. Todo se siente bien, bien. Sube la temperatura, caliéntala bien. Quema, quema, quema. Vamos llegando al Guarique y es pura candela esta que quema, quema, quema. Vamos subiendo la temperatura. Quema, quema, quema. Vamos llegando al Guarique y es pura candela esta que quema, quema, quema. Vamos subiendo la temperatura. Recorrido, pero ya voy a llegar. Dicen que lo mejor se hace esperar. Afíname el oído y ajusta el paladar, que lo que traigo yo lo vas a disfrutar, porque llegué, llegué. Y todo se siente bien, bien. Sube la temperatura, caliéntala bien. Quema, quema, quema. Vamos llegando al Guarique y es pura candela esta que quema. Quema, quema, quema. Vamos llegando al Guarique y es pura candela esta que quema. Ya tú sabes lo que va a pasar. se siente bien. Sube la temperatura, caliéntala bien. Vamos hasta Colombia, esto es lo nuevo de Los Últimos Nietos y el tema es Otro Día Más. Esto es Películas Bélicas y el tema es Stickers, Parches y Pines. Lo siento el cuerpo, estoy enfermo. Veo sombras en la pared, desaparezco. Noche complicada, vuelvo a casa. fantasma, es tu fantasma, es tu fantasma, es tu fantasma. Especial nos llegó al correo, viene este Brasil, la banda es Complejo de Mira Lata y el tema es Rockabilly de Humor. Rockabilly pra você me dar razão. Não sou bonito, não sou charmoso, mas sou um cara esperançoso que talvez você vá viver comigo feliz. Porque esse rockabilly pra você eu fiz. Eu canto de graça no meio da praça pra sua graça. Eu boa noite, não tenho nada pra fazer. Eu esqueci o rockabilly que eu fiz pra você. Eu canto no quarto sozinho, sem graça. E sua graça não tem mais valor. Eu vivo querendo um tempo à toa. A vida foi boa, mas agora eu seu mau amor. Então eu peço volta pra mim, por favor. Eu não consigo fazer nada, nem de dia ou de madrugada. Sozinho eu não sei cuidar nem do meu nariz. Eu fiz esse rockabilly pra fechar cicatriz. Eu fiz esse rockabilly pra fechar cicatriz. Eu fiz esse rockabilly pra fechar a cicatriz. Bien, me voy despidiendo con esta banda chilena que se llama Retratos de Heroína y el tema es Nanami Yachillo. Escuchemos ahora a la banda peruana Decreto Supremo con el tema Intensamente Presente. Vamos ahora hasta Chile para escuchar a la banda Racimo. Este es un adelanto de lo que vendrá en el quinto álbum de la banda, el cual se llamará Landing. La canción que escucharemos se llama Sobrevivir. We'll be right back. La banda peruana Panaca nos trae el tema Octágono. Thank you. Esta banda se formó el 2008 en Barcelona, España. Se llama Cutres y nos traen el tema A Cada Paso. Vamos ahora con la banda peruana Justicia Inmoral. Ellos nos traen la canción Moledora de Carne. We'll be right back. desde Panamá, la banda Discordia, nos traen el tema ¿Dónde están? Recordemos ahora a la banda peruana Radio Garaje con el tema Hiel a la Sangre. ¡Venga, Ivo! ¡Agumé y suéltame!